calle, la calle vive en mí. Mi cuenta la paga el dinero, siguen hablando shit. Usted no sabe de mí, lo que viví y sufrí. Estar haciendo cuentas para poder sobrevivir. Veladita y en la boca estos hijos de papi. Tuve que hacer mi nombre a punta de plomo y de lápiz. Esto no lo hago por mí, lo saben ya bien mi G. Esto lo hago por Fernanda, cabrón, Mori de Riz. Si habló no escuché, si pasó no lo vi. El juez sabe que si abro la boca solo es pa' reír. Ponle el pene al Galil, la corta en funde reptil. Duras con 50 arriba, duros con mini mi. Ya no quemo roca, solo quemo hachís. Trae los dos la troca, las puercas se quieren subir. Sigo tirando hits, varios llevo de rack. Le voy a cortar las manos si quiere manejar. Aquí no hay perdón, la traición huele a panteón. Si se anda con mamada, manda a hacer el cajón. Yo le cierro el telón, conmigo no ande mamón. Yo sí lo meto para el tambo, el que avisa no es traidor. Por quedar bien con dos, tres, le rasca el huevo al león. La cabeza no retoña, no ando en la defección. Yo no soy el más real, yo no soy el más matón. Solo quiero que no falte comida en el cantón. Solo pido lealtad porque lealtad es lo que doy. Si no puede con el jale, mejor tira el arpón. Sigo siendo cabrón callado en la misión. No se sala, pero no falta el panochón.